Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada, programa número 81. Y hoy ya volvemos con nuestra temática habitual. Por ejemplo, tenemos aquí 11 canciones que harán que disfrutes de la primera hora de la madrugada de esta noche, ya inmersos en el otoño, en este mes en el que progresivamente la noche irá alargándose y el día pues cada vez más frío y más corto. Empezamos con este tema de Barbra Streisand que se llama People, de un disco reciente que ha lanzado de duetos, o de dúos, mejor dicho, en español. En este caso, su clásico People, con la interpretación acompañante de Stevie Wonder. Your love, who needs Barbra Streisand con People, acompañado de Stevie Wonder, y ahora viene George Michael con este Roxanne en vivo de su reciente disco Sinfónica. This song was written by Sting many years ago. It's called Roxanne. Puedes escuchar a George Michael con Roxanne, este tema clásico de The Police. Ahora viene Rubén Blades. De nuevo repasamos ese disco de música de tango que interpretó este artista. Y en este caso escuchamos su tema Juana Mayo. Thank you. Guanamayo, ave de la madrugada, de tristeza disfrazada, con perfumes y carmín. Guanamayo, peregrina de la acera, veterana de la espera, callejera flor de amor, en sus noches de hombre en hombre va pasando, desesperada buscando su razón para vivir. Ríe por fuera y por dentro está llorando, pues lo que ella está buscando no lo va a encontrar así. Todo cuesta y cada precio es diferente en un sitio en que la gente compra su felicidad. Guanamayo, donde anónimos señores sacan a pasear dolores a un jardín de soledad. Cada precio es diferente en un sitio en que la gente compra su felicidad. Guanamayo, donde anónimos señores sacan a pasear dolores a un jardín de soledad, de soledad, Guanamayo. Si echas de menos esos días de verano, de calor, de mañanas tranquilas y relajantes después de escuchar a Rubén Blades, viene Yutaka Yokokura y nos recuerda ese warm and sunny Sunday morning, ese templado y soleado sábado por la... bueno, sábado no, domingo por la mañana, pero vamos, podría ser también un sábado por la mañana de verano. Full of joy and knowing, see you in the morning. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Seguro que te has acordado de muchos domingos por la mañana soleados, templados, relajantes, tranquilos. Esa sensación que no quieres olvidar, pues aquí lo ha interpretado muy bien Yutaka Yokogura. Y ahora viene el batería Elvin Jones con este Ascendant. We'll be right back. Descendant de Elvin Jones da inicio a la zona de jazz clásico, donde ahora sigue el saxofonista Ornette Coleman y este Blues Connotation, connotación del blues.

de Head de Kenny Dorham, otro clásico de los jazzistas de los años 50 y 60. Y ahora viene un homenaje a Elvin Jones, en este caso por John McLaughlin, and the Free Spirits. Este tema es más moderno y en directo. Thank you. John Laughlin a la guitarra, and the Free Spirits con este Tones for Elvin Jones. Y ahora vienen los dos últimos temas. Sal de Gregory's, un poquito de smooth jazz con este Into the Light. Al de Gregory's con Into the Light, que ha sacado recientemente un disco también, y Chuckman Young, este famoso artista trompetista y cornetista, digamos, Chuckman Young con su directo en el Land of Make Believe. Thank you very much. We're going to conclude the first half of this basketball game with a song of mine that we did with the quartet and then with orchestra, and we'd like to play it for you now. This is called Land of Make Believe. Thank you. Thank you. Fidala over there. Charles Meeks on the bass. James Bradley Jr. on drums. Grant Geisman on guitar. Orchestra. Thank you very much. We'll be back in a few minutes. Land of Make Believe. Con este tema finalizamos nuestra sesión de hoy y volvemos la semana que viene en Confidencias en la Madrugada de un Pseudo de Palaciego. Y la buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.